reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. Bienvenidos a las 10 con Ayuma, especial de rock Visual Cake. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidas a las 10 con Ayuma. ¿Cómo están todos? Espero ustedes estén todos muy bien. Un saludito a todos los que andan por aquí. se van a sorprender porque dicen, Ayuma, ¿qué hace el día de hoy por aquí? Bueno, yo les tenía un programa pendiente que era el nuestra semanita de rock. Y esta semanita pues viene muy especial porque vamos a hablar de Visual Kei. No sé si algunos lo conozcan o si lo han escuchado, pero pues el Visual Kei viene referente a bandas japonesas, especialmente o por lo regular son de rock metal, un rock pesado, un punk mezclado con rock. Bueno, es una mezcla, pero sí, en sí es lo que se refiere a música. Pero en sí el Visual Kei se refiere a, valga la palabra, a lo visual, al aspecto de los integrantes de la agrupación. Entonces, pues, espero les agrade el programa. Lo he estado preparando en algún tiempo, pero no podía y por una u otra cosa, pero aquí está. Ya tenía pendiente desde hace bastante tiempo este programa que les había comentado, pero pues ya estamos por aquí. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué les parece en saludarlos? Vamos a saludar nuestras paginitas. Y bueno, un saludito a Got7, Agassiz México, Double S, Fire One, Verdosas de Corazón, a Cerdo Conejo, a Cia Love Story, Doramas y Películas, Chesun Club de Fans, a Blog o Mayopa, a Blackpink in the Area, a Unishop y a todos los que nos escuchan a través de nuestra página de Facebook. Espero estén. Apenas estamos acomodando nuestra nueva casita. A mí no me había tocado transmitir desde nuestra nueva página. Pero realmente estoy muy emocionada. Y porque este cambio viene muy padre. Viene con grandes sorpresas. Con muchísimas cosas. Con todos sus DJ favoritos. Y espero les esté agradando todo esto. Bueno, chicos, ¿qué les parece si nos vamos? Porque sí, está un poquito largo el programa, entonces no me quiero entretener mucho. Quiero que escuchen las canciones, quiero que pues que sepan un poquito más de lo que es Visual Kei. Y sobre todo, si alguno, en especial alguno de las de los diferentes Visual les gusta, me pueden pedir más adelante algún programa en especial de alguno de ellos. Vamos a estar escuchando lo que es el Visual Kei, y después de escuchar cuál Visual vamos a escuchar, una cancioncita, no lo de ese es que no sé cómo llamarlo, es como pues como un grupo, una rama que del Visual Kei. Entonces vamos a escuchar un audio donde nos dice el Visual y luego vamos a escuchar una cancioncita. Así vamos a escuchar un bloquecito de tres cancioncitas y regreso. Tengo pedidos abiertos, una canción por persona, y vamos a ver que lo vamos a escuchar al final. Sí, yo espero que alcancemos. Bueno, estas son las 10 con Ayuma en esta semanita de rock. Y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Pues yo vengo, chicos. Visual Kei. Es una tendencia que, aunque engloba muchos tipos de música diferentes, todos tienen una cosa en común: el cuidado escrupuloso por lo visual, el aspecto. Esta tendencia nace del deseo de algunas bandas a romper con el estereotipo del japonés uniformado y anónimo, del estándar en la vestimenta y en la conducta intachable. Se empezó a llamar Visual Kei a todas las bandas que eran una parte del Lifehouse Essen a finales de los 70s y a principios de los 80s. Este movimiento nace a partir de ciertas influencias occidentales como el glam metal, además del teatro kabuki, donde las mujeres quedaron excluidas y los hombres tuvieron que interpretar todo el papel femenino. Fueron llamados onagata. Las bandas de Visual Kei usan mucho maquillaje, ropas que no pasan desapercibidas y peinados de lo más excéntrico. Eso sí, todo muy cuidado, muy elaborado, muy difícil, muy artificial quizá. La música Visual Kei es bastante variada, desde el estilo más gótico oscuro hasta el clásico J-pop, pasando por el rock and roll and punk, algo de techno acelerado. En el caso del sonido también se nota el cuidado especial por los detalles, además de unirse con una producción excepcional, algo que es muy común en la mayoría de la música japonesa. La música que se realiza abarca una gran variedad de géneros como el pop, rock, metal y electrónico. Regresé, chicos. Ok, bueno, les metí un poquito un audio, no me fui directo al top, perdón, porque quería que escucharan este audio y quería que escucharan esta canción. Este audio en donde nos da una rápida manera de una rápida explicación de lo que es el visual kei y una canción de un grupo glam japonés, que el glam fue ahora sí como que la base del visual kei, que nació entre finales de los 70, principios de los 80, fue donde se desató el visual kei en Japón. Entonces quería que escucharan este y que supieran que que ahora sí que X Japan era un grupo de glam japonés, de los que iniciaron con el visual kei. De hecho existen otros grupos más que tomaron que fueron la base del visual kei, que ellos tenían como una función más característica, como en una tendencia de un motociclista rebelde y entre lo con lo andrógino del glam europeo, con unas vestimentas y maquillajes muy cargados, dramatizando todo lo que es el teatro tabuki. Y algunas de las bandas que fueron que son bandas del glam, pues es X Japan, Visual Scandal, Silver Tiger y Sekima en Murbas. Algunas ya están desintegradas, otras cambiaron al rock, al G-Rock, pues por así decirlo, normal. Y algunas, una de las cosas que yo noté es que ¿cómo les puedo decir? Es que muchas agrupaciones duraban muy poco, pero volvían a hacer otro grupo de visual kei, a lo mejor no del mismo género, pero sí dentro del visual, y había veces que se reunían. Un término muy usado, les iba a comentar, un término muy usado es tatsubihiji. Este término se utilizaba cuando una banda deja de ser visual kei para convertirse en una banda de rock normal, como es la que escuchamos, que es X Japan. Y también unas que vamos a escuchar, bueno, traigo una canción de Dear and Grey que viene más adelante, que también es una canción que fue visual kei y ahora es una canción pues de G-Rock normal. Ok, chicos, ahora sí iniciamos nuestro top. Y están en las 10 con Ayuma y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Pues yo vengo, chicos. Oshare K. Oshare significa estilo o de moda. Los grupos Oshare K incorporan un sonido que ha sido influenciado por el pop punk moderno. Las letras tienden generalmente a centrarse en temas que son alegres y positivos, a menudo sobre amor y relaciones en pareja. El estilo de ropa se basa en contrastes de colores con el negro. Su vestimenta mezcla colores vivos con colores oscuros. Normalmente usan accesorios como gorros, moños, piercing, siempre dando una apariencia que deduce como alegre. Si contrastamos con los otros géneros visuales, este tipo de bandas pertenece a un tipo de música alegre. Suelen incorporar punk mezclado con otros estilos dependiendo del grupo, dado que cada uno tiene un estilo propio y único. Estéticamente son los que usan maquillajes alegres, muy coloridos y juveniles. Eroguro gay. La palabra eroguro es la contracción adaptada para el japonés del inglés erotic and grotesque, erótico y grotesco. En él, el maquillaje pretende conseguir que el músico tenga un aspecto erótico feo y al mismo tiempo agresivo, es decir, de forma erótica y grotesca. Las ropas pueden ser tanto trajes comunes como camiseta o ropa un poco más elaborada. Por lo general son prendas de cuero, vinil y son de tendencia más oscura, dark. El sonido suele ser más agresivo y las letras más profundas. We'll be right back. Angura Gay. El término Angura viene del underground. Son bandas con alta influencia de la propia cultura japonesa, principalmente tradicional, y que acostumbran a adoptar aspectos más simples, generalmente con ropas típicas japonesas, sea un kimono y un maquillaje negro y blanco. El objetivo de la banda Angura Gay es crear algo lo más japonés posible con el mínimo de influencia extranjera. Ok chicos, regresé, ¿qué les pareció nuestro bloquecito de él? Nuestro primer bloque. En el número 10 escuchamos el género Share, que viene del 2001. Y la canción que escuchamos se llama Sun Life, del 2004, del grupo Baroque. En el número 9 escuchamos el género Eroguro, ok, y más o menos es un género de 1992 que inició. La canción es, se llama Lotus, del 2011, y de un grupo, Dear and Grey. De hecho, es el grupo que les comentaba, que este grupo pasó de ser un visual kei a un rock pues normal. Pero en sí la agrupación empezó como un eroguro kei. También escuchamos el género Angura kei. Fue el segundo visual kei que nació a principios de los 80s, y escuchamos la canción QB de Kiryu. Ok, chicos, ¿qué les está pareciendo? ¿Les está gustando? ¿Cómo escuchan la música? Platíquenme, ¿qué les está? Si les está agradando. Pues realmente es una parte del rock japonés que es muy interesante. Es bastante, sí, es muy visual. O sea, ves a los chicos cómo elaboran, o sea, cómo se transforman realmente, en donde realmente pues los ves. Aquí escuché mucho la palabra de mi querida Toki, lo andrógino, que más claro no podían explicarlo al ver a los chicos, porque a veces están tan maquillados en la vestimenta y todo que realmente puedes ver a un chico vestido de chica y luce como una chica. Ok, vámonos con nuestro siguiente top y regresamos, ¿sí? Platíquenme qué les está pareciendo, como si les está gustando, si les llama la atención. De todos modos, yo espero más adelante irles poniendo una imagen de cada uno de los géneros en la página de Station. Ahora sí que, como han visto, les he quedado un poquito mal. Entonces mi idea era que ustedes ya hubieran visto todo este material en Station y ahorita lo estuvieran escuchando, pero pues ahora sí que haremos como las matemáticas. Ahora sí que no importa cuál va primero, cuál va después, lo importante es el resultado. Que el dicho no va así, pero bueno. Entonces vámonos con el siguiente bloquecito y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Regresamos. Kote Kote Kei es el estilo estereotipado, una estética bastante andrógina y oscura. Esta subdivisión es la más tradicional entre las ramas. Tuvo todo su esplendor en los 90s. Los peinados son una de las cosas más llamativas que tiene el Kote Kote. Por lo general, cada integrante usa un color en el cabello, que puede ser rojo, morado, azul, naranja, etc. Esto es para que los fans los identifiquen por el color. Sus vestimentas básicamente se conforman de apretados cueros y látex, corsets, panties de encajes, zapatos con plataforma muy altas y muchos más accesorios extras, como glamurosos bufandas, guantes, anillos, sombreros y aros. El maquillaje es excesivamente cargado, usando caras muy pálidas y haciendo resaltar los labios y especialmente los ojos, remarcados especialmente en el color negro del maquillaje. Thank you. acaba la energía así la madre mirar a su lora y acaba Kiba Ke, Otaku Ke, se caracteriza por las bandas que son tipo otaku, o sea, bandas que suelen usar vestimenta cosplay o en sus canciones temas sobre manga, anime, etc. También se caracteriza por las bandas que pertenecen al distrito de Akihabara, Tokio, en Japón. Yeah. Irioke, significa estilo de cuadros médicos. Esta subdivisión no es muy conocida. Las vestimentas consisten en trajes similares a lo de los doctores, enfermeras, con accesorios como cadenas, vendas, estetoscopios, entre otros. Muchas veces traen manchas rojas simulando sangre para tener una apariencia un poco más intrigante. Chicos, regresamos. ¿Cómo ven? ¿Les está agradando? Está bastante interesante. Y van a ver, cuando vean las publicaciones en Station, van a entender todo esto de lo que hemos estado escuchando. Y la verdad está muy padre, mucho muy padre. Bueno, escuchamos en el número 7 en Cote Cote o Cotevi de 1995. Más o menos es cuando nació el género. Y escuchamos la canción Namido no Kagen de Síndrome. Después escuchamos en el número 6, Akiba, del 2000. Y escuchamos la canción Media Lace, creo, sí, así que pienso, creo. Y la canción My Main. Escuchamos en el número 5, Iroui, la canción de Seishin Shinji Su Sai, del grupo Lulu. ¿Cómo ven, chicos? ¿Les está gustando? Espero que sí. Está bastante padre. Como les vuelvo a repetir, van a irlo así como que visualizando. Curiosamente, cuando vean algunas fotos que les voy a agregar de algunos grupos. De hecho, era lo que les comentaba al principio. Si alguna vez quieren un programa especial de alguno de los géneros o que combinemos, que me digan, ¿sabes qué? Me gustaría que seas un programa de lo que es Oshare con Akiba y pusieras grupos de esos dos géneros, pues voy a tratar de realizárselos. Como ven, entonces platíquenme a ver qué opinan. Y claro, acepto sus recomendaciones. Y sí. Pues vámonos con el siguiente bloquecito. Viene un bloquecito de dos géneros con dos cancioncitas. A lo mejor me estoy yendo un poquito. Quiero que escuchen ahora sí que toda la información. Hay demasiada información. Traté de resumirlo un poquito. Porque pues sí, hay muchas, como les comentaba antes, ahorita ya hay muchas agrupaciones que fueron visual y ahorita ya son nada más rock. De hecho, vamos a escuchar en el siguiente bloque. En el que sigue. Entonces, pues vámonos a escuchar este siguiente bloquecito y regresamos. Sí, vamos a escuchar. Sí, ¿por qué no? Sí, les platico. Vamos a escuchar en el número 4 a Elegant Gothic de 1992, que fue cuando nació el Elegant Gothic. Y la canción se llama Kasumi, que es del 98 de la agrupación Amadeus. Ah, era lo que les comentaba. Amadeus, por ejemplo, es una agrupación que anteriormente se llamaba After Image. Entonces, de ahí salieron algunos integrantes y formaron esta agrupación. Y también en el número 3 vamos a escuchar el género Kurafu con una canción del 2002 que se llama Atakachi Kinenbi de Miyabe, un solista de Kurafu que ahora es, como les había comentado, un Tatsupiji, que es un ex Visual Kei, que ahora es de un rock normal. Ok, chicos, vámonos con estas dos cancioncitas y regreso. Están en las 10 con Ayuma y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Pues yo vengo, chicos. Elegant Gothic Aristocrat. Este estilo mezcla el barroco y el gótico. Utilizan vestimentas elegantes con tintes medievales victorianos del siglo XVI y XVII. Permanecieron aún con la estética visual kei, la androginia, el maquillaje y los peinados. Su mezcla es una mezcla del rock o metal con música clásica del romanticismo francés. De esta rama podemos encontrar las variantes como simplemente Aristocrat, es una versión más minimalista, remontada a la Isabel Barossa. Curafo es un look derivado del cote cote, por decirlo de algún modo, espantoso. En el maquillaje predomina el color rojo y los colores agresivos, más sin la necesidad de sangre o utilería, como en el caso del Eroguro y el Irio. El estilo musical suele ser de rock extremo, lleno de gritos, un hardcore, death metal, entre otros. Yeah. Ok, chicos, regresamos. Una disculpa, me equivoqué en una de las canciones. Escuchamos a Kurafu y la canción era Ni Yu Yong Koku no Aki de Pias. No sé si se escribe o se pronuncia así, la verdad, disculpa. Esa era la canción número 3. Y pues como ven, realmente se escuchan buenísimas las canciones. Bueno, traté de elegir algunas canciones pues no tan comerciales, creo yo, ¿verdad? En algunos la verdad no conocía bien. De hecho, en Dear and Grey no sabía que habían sido antes Visual, así como Miyavi. De hecho, conocí algunas canciones porque son más actuales. Que por cierto ahorita lo vamos a escuchar en el siguiente bloquecito. Que nos faltarían dos géneros más, pero les voy a agregar uno más. Van a escuchar en sí tres cancioncitas con tres géneros. Y va a estar muy interesante el UT. Ahorita regresamos para que les platique un poquito más de uno de ellos que se me hizo bastante interesante. Entonces vamos a escuchar a... Ahora sí, vamos a escuchar a Miyavi. Y vamos a escuchar a Diaura con Infection. Y a Teshino Yume Niwa. Chicos, pónganse ahora sí que bastante listos, porque y que pongan pues ahora sí que atención, porque en la última cancioncita, porque ahorita les voy a platicar algo bastante interesante que me encontré dentro de este género. Entonces vamos a escuchar este último bloque y después de eso les comentaré las canciones de este último género y les voy a dejar un poquito con algunas frases o términos muy comunes que van a escuchar, ¿sí? en lo que es el Visual Kei. Entonces voy y vengo, chicos. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Toroteru. El movimiento New Visualins resucitó una tendencia peculiar que se creía que había muerto junto con Hey. A este estilo se lleva el cabello de colores, sobre todo que destaquen peinados en una cresta o moja y flequillos largos despeinados. La ropa es de muchos colores, tanto que puede ser casual, deportiva y o moderna. Sin embargo, no se confunda con Oshare, pues crece de influencia sino ver. En cambio mezcla punk, a veces rap y el glamour. Oh, Neo Visualms. Al retomar fuerza el Visual Kei después de un tiempo de decadencia, surgió en 2000 la revolución del movimiento Neo Visuales. Con este se formaron nuevos estilos y se resucitaron estéticas antañas que no tuvieron oportunidad de trascender y adoptándolas, conocido como Indie en 2000. También se le conoce como Nomuro Wiki y a veces se le llama incorrectamente White. Comúnmente son bandas en donde toman los aspectos más simples de los estilos base y los fusionan con vestimentas más convencionales, creando así una estética más ciudadana, a veces pandrosa, aunque menos elaborada, en ocasiones con rasgaduras hechas deliberadamente en las vestimentas sin tender hacia algún género en específico. Otro modo en que se le puede llamar al indie o a una banda visual kei es cuando cada uno de los integrantes tiene un estilo distinto de visual kei, aunque puede ser inexistente el estilo indie propio del neovisualismo. Keep the gates open, Este término aplica a las bandas estética visual kei que radican en países extranjeros a Japón. A consecuencia de la globalización del visual kei a partir de 2003 a 2005, muchas bandas pudieron visitar tierras extranjeras, siendo bien recibidos por las membresías underground de los países visitados. Existen varias que han visitado Estados Unidos y otros países, haciendo una gran influencia entre las bandas de la localidad. Sin embargo, estas comúnmente son conocidas únicamente en el ambiente underground. Algunas bandas como ellas, que han conseguido tener esta influencia, son Teshi no Yume, Angel Heart, Virgin or Vigens, The Growth Episode, Yohio. Ok, chicos, regresamos. Regresamos y regresamos. ¿Cómo ven, chicos? ¿Les está gustando todo esto? Está bastante interesante. Bueno, pues les voy a contar que, como escucharon, el gaikoku gay se trata de bandas que están fuera de Japón, pero son bandas de visual gay. Eso no es tanto, o sea, eso es interesante, pero lo más interesante es que dentro de la información que yo me encontré, vienen dos grupos mexicanos, ¿sí? Y uno de los que escuchamos es la última canción que escucharon es de un grupo, es del grupo mexicano, que se llama Tenshi no Yume. Y la canción que escuchamos fue Niwa. Se me hizo muy interesante porque ellos se conocieron a través del internet, pero como que empezaron a ver sus gustos y formaron esta agrupación. Fue muy difícil para ellos porque en los 2000 ellos pues ahora sí que no era como que era muy raro, no era algo. Ellos se formaron en 2003, pero ellos, o sea, era muy raro verlos precisamente por el aspecto y sobre todo por el aspecto andrógino que tenían en sus vestimentas. Pero pues ahora sí que le han sabido hacer, porque han tenido varias presentaciones y pues poco a poco se han dado a conocer. Así como esta agrupación de México, también tenemos otra que se llama The Crowded Episode México. Hay un solista sueco que se llama Yohio, y en Grecia es Virgin Orbit, en Corea Angel Heart. Ellos son algunos de los que están considerados como Gaikoku Gay. Para agrandar algunos, les voy a leer algunos términos comunes que utilizan, así como el que ya les comenté al principio del programa, que era un Datsubiji. Pues también existe otro término común que le dicen Waikei, que es una tendencia más madura del visual kei, menos cargada de accesorio, entre otros casos. Da un giro drástico al cambiar de color, porque acá es todo blanco, como lo dice el nombre, ¿no? También escuchamos mucho en el visual kei lo que es el indie, que muchos pues obviamente ya saben que es un término de musical, es una clasificación de bandas que tienen una producción independiente, que no son tan comercial, que pertenecen más al live house, al underground, a eso, lo que es el indie. Nos vamos ahora con el Eruguro, que como bien lo escuchamos, es una tendencia artística originada en 1920, cuyo término se compone por el Ero, que es anglo del erotic, y Guro, del francés del grotesco, sí, de hecho sí lo escucharon dentro de la capsulita que les puse. Incluye todos los visuales, todos los productos artísticos, literarios de erotismo, y pues ahora sí que son más más eróticos. Bueno, y ya ahí nos vamos al Kurofukukei, término empleado para la referencia del eroguro que no lleva influencias como el kotoke, kotoke. Contrario a esto, una vestimenta más indie, más menos cargada, más relajada, por así decirlo. De ahí nos vamos con el pico pico gay, que literalmente es un estilo beep. Son bandas que se caracterizan por su sonido electropop. Su música se basa en la de los procesadores antiguos que le dan sonido característico al beep, beep, beep, así. Ese es otro, uno de los más términos que hemos escuchado. Y nos vamos con Koteosakei, que se le denomina a la fusión del kote kote y oshare. ¿Sí? Es una mezcla de esos dos. Y vámonos y por último es un Nagoya Kei. Es un género estético de visual kei, sino un término utilizado para referenciar a las bandas procedentes de Nagoya, Japón y otras áreas prefectura de Aichi. De hecho, lo escuchamos en una de las cápsulas, también así viene en alguno de los géneros que escuchamos anteriormente. Bueno, chicos, ¿cómo ven? ¿Les está gustando? Está interesante, bastante interesante. De hecho, todavía hay un poquito más de información, pues la verdad es muy amplia. Y existen varios grupos. No sé, ustedes si quieran, ahora sí que escucharlos, o que si quieran bueno, les voy a comentar rápidamente así en algunos géneros. Lo que pasa es que no me quiero entretener mucho porque no quiero ponerles sus pedidos, pero ahí va. Les voy a comentar algunos en algunos géneros. Se me olvida la frase. Algunas bandas, ¿ok? Entonces, pues vamos a en Angura. Tenemos bandas como Kagra, Guruguru, Eikan, Inugami, Circus Dan, Onmiousa, Virusha, Nigen Isu, Jen Raven, Kiryu, que fue el que escuchamos en el bloquecito. En el Eroguru Kei tenemos Tiren Rei, que también escuchamos una canción de ellos, ya como rock normal. Y escuchamos a Gilgamesh, a Serie, a Mog, a Dead Guises, también es bastante conocido. Bueno, yo lo he escuchado, no sé, yo digo que varias lo han escuchado, a Galigari y a Gullet. En Elegant Gothic Artistic tenemos a Malice Miser, a Mois Dix Mois, a Versailles, a Amadeus, a Sriel, a Leine, Isabel Maradosa, a ti. Y nos vamos con Kote Kote K, que tenemos a bandas como Aileen y Merier, a Blood, a Síndrome, que escuchamos en nuestro bloquecito, a Derail, a Gipskin, a Hania, a Neil, a Roman Zetaher, a Nega, a Megaromania, a Duel Quads, a fantasmagoria. Y en el género neovisual, que ya viene siendo como el indie, tenemos a las bandas como Nick May, que también lo hemos escuchado, de hecho, en uno de mis programas de rock puse algunas canciones de ellos, Gayset, creo que sí, también los hemos escuchado, Ayabi, Adi y Out, Adiaura, Diaura, a Fenril, a Figure, a ya saben, mi pronunciación, traté de practicarlo, pero a la hora de la hora no salió. Ok, en Oshare tenemos las bandas como Baroque and Cuff, Megazone, Ayabi, Grim, Kra, Lolita 23Q, Suk, Charlotte, Milfine, Puklu, Inc. 69, Nova, Hensel, Porori y Paradise. Sí, como ven, tenemos muchas bandas que a lo mejor por mi mala pronunciación, que traté, en serio, traté de investigarlo y trato de pronunciarlo lo mejor posible, pues a lo mejor no lo reconocen por mi mala pronunciación, pero algunas pues sí se han escuchado, sí las hemos escuchado, yo las he puesto dentro de mis especiales de rock cuando sale el rock japonés, en el que hicimos un versus, pero sí sí los hemos escuchado. Ok, seguimos rápido. Toroteru. En el Toroteru tenemos a bandas como LMC, a BNU, y como solistas tenemos a Miyabi, a Hate, Ken Hit. Y en Irio tenemos a bandas como Lulu, que escuchamos, a Isolation, a Sex Android, a Lemule, a Saleo, a Tsunidan, Houkin, Kurohuji, a Alice, Miss Rail, a Nick, Yel, a Deadly Sanctuary, y en Kurafu tenemos a bandas como Antifeminist de Pies, que escuchamos, y a Rubia Grams. Algunas ya se disolvieron e hicieron otras, como ya había comentado anteriormente, pero cuando se llamaron o tuvieron cierto nombre, pues estaban dentro de un género, como ahora, o sea, como por ejemplo Antifeminist, les había también se desintegraron y se formaron otra agrupación, pero como Antifeminist seguían dentro del Visual Kei, pero a lo mejor en otro tipo de género. Y vamos con Akiba Kei, que tenemos agrupaciones como Medialize, Akibara, Souten, Tenus, Romeo, Psico, Lesemo, Keke, y Mamono. Interesante. ¿Cómo ven, chicos? ¿Les ha agradado? ¿Les gusta? Está interesante. Bueno, chicos, pues vámonos con un bloquecito de sus pedidos y regreso para despedirnos. ¿Salen? Ok, estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. We'll be right back. Thank you. aquí, chicos, regresé para decir adiós. Espero hayan disfrutado de este programa. Disculpen si no alcancé a poner todos los programas, pero sí me extendí más de lo que pensé. Y pues voy a terminar con unas últimas cancioncitas de ustedes. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado. No se vayan, todavía hay programación por el día de hoy. Sigan disfrutando de esta nueva casa que es Station K-Pop. Pero les iba a comentar, como ya les dije durante el programa, cada segundo lunes, espero, si no ya saben que el programa se hace en mi repetición, mil disculpas nuevamente, pero para el próximo programa de rock, les tengo un especial de rock en donde viene tres países, lo que es Corea, Japón y China. Voy a hacer tres bloques con musiquita de voy a tratar de grupos que sean ahora sí que más conocidos, para que escuchen alguna de las canciones de estos tres países. De hecho, si me encuentro algún algún otro país asiático con algún grupo rockerito y me agrada, pues se los voy a agregar dentro de este top. Pero pues serán estos, por lo pronto, este será mi, por si alguno dice no, Aide, Ayuma, por favor pon este, está muy bueno. Me pueden mandar todo su musiquita, alguna canción que sea, que les llame la atención, que les guste, que digan, ah, esta está buena, escúchala. Y pues claro, yo se las pongo y que entre dentro del top de Ayuma. Claro, claro que sí. También para el próximo lunes les tengo un programa que no sé si han notado que dentro de mi top viene algunas. Bueno, el programa pasado fue de Dangerous y Damaji. Creo que ese es el programa. Entonces, pues si también tienen, no, pues Ayuma, ¿por qué no haces un top de las? Ah, ya me acordé. El siguiente de top que voy a hacer de las 10 de Ayuma van a ser las 10 canciones más sexys o sensuales que ustedes digan. Wow, esta está muy buena. Entonces, este será el próximo lunes nuestro programita. Espero les guste. Y también, si tienen una recomendación, adelante. Me pueden decir, yo siento que esta está buena, está sensualona, sexy, o sea, no tanto el video, la canción que se, porque pues muchas veces, pues sí, obvio, está acompañado el MV con la melodía, pero pues que me encuentren esa canción, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado. Un saludito a todos los que me acompañaron dentro del WhatsApp, dentro del chat, nuestras páginas de Facebook. Muchas gracias por haberme acompañado. Estas fueron las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Los vemos, chicos. Cuídense. I wish I'd a sakito. Kimi some more.